Sección 20 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El Miñaco. Esta era una viejita que tenía un hijo muy chiquitito, pero muy avilosazo, y se llamaba Miñaco. Un día le dijo a la madre que iba a buscar empleo y se fue a donde un león que tenía barra para poner a los presos, y entonces estaba la leona cuidándolos, y se fue a hacer el trato a donde don Leonardo, que era el león, y le dijo que lo tomaba para irle a dejar el almuerzo y la comida a la leona. De tanto viaje, ya se aburrió, y dijo que iba entonces a matar a la leona para no ir más. Como 2 días se estuvo previniendo, machacando ají, pimienta y sal y de otras cosas fuertes para matar a la leona. Entonces, un día, cuando ya no había ningún preso, preguntó que para qué era esa barra. Le contestó la leona que para poner a los hombres malos que hacían robos, muertes o salteos. La leona le dijo que pusiera el pie, y entonces le dijo el Miñaco que ella lo pusiera primero para aprender cómo ponían a los presos, y la leona le puso el pie. Una vez puesto el pie la leona, el Miñaco le puso la llave a la barra y le dijo que hiciera empeño a salirse. Hizo empeño la leona a salirse. Entonces el Miñaco le dijo: «¡Ay, por Dios, pues! Esto ya no lo voy a hacer nunca. Pero lo que tengo pensado de hacer no dejo de hacerlo». Y mete las manos a los bolsillos y le planta el ají en los ojos, en la boca y en el poto, y se fue. La leona, de tanto costalearse y presa, se murió. Viendo que el Miñaco no volvía, el león se puso en acuerdo porque no llegaba, y salió a buscarlo y no lo encontró por ninguna parte, hasta que llegó allá donde estaba la leona y la encontró muerta. Entonces no hizo empeño a sacar la leona, sino a buscar al Miñaco para agarrarlo y matarlo luego. Entonces, ya cuando lo alcanzó, dijo el Miñaco: «¿A dónde me meto?». No tuvo más tiempo que para arrancar o meterse en una cueva de hormigas. Miren ustedes dónde se metió. Así, porque el león no hallaba a quien dejar cuidándolo, y andaba por casualidad un jote amigo, y lo llamó el león y le dijo: «Mire, amigo, venga, cuídeme aquí», le dijo, «mientras voy a la casa a buscar una barreta». Mientras que el león fue, el jote no sabía a quién tenía dentro. Empezó a mirar el jote para adentro a ver quién era, y el Miñaco vino entonces y agarró un puñado de tierra, se la tiró a los ojos al jote y arrancó. Cuando llegó el león, halló al jote ciego y le dijo que se fuera, y siguió al Miñaco. A mucho que habían dado, lo volvió a alcanzar. Entonces el Miñaco corrió a unos álamos que habían muy lejos y muy altos para subirse arriba y que el león no lo alcanzara, y decía: «Si el tío leoncito me alcanza, me come no más, por la maldad que le he hecho, que no ha sido chica». Cuando ya llegó el león, subió para arriba también a ver si lo podía alcanzar y caía para abajo. Entonces le dijo el Miñaco: «Esto está malo, el tío leoncito me alcanza y me come». Y quebró un gancho del mismo álamo, y como era habilidoso, el león, que iba a estirar la mano para pescarlo, y el Miñaco le pegó un palo en la mano con que estaba pescando y cayó el león, y quedó solo la bolsa. Entonces, dijo el Miñaco: «Ahora sí que estoy bien puesto». Y se bajó, y del cuero del león muerto hizo montura y riendas y salió con ellos al hombro. En una de estas iba atravesando una zorra por el camino y le dijo la zorra: «¿Para dónde vas, Miñaco, con esa montura al hombro?». Le dijo que la ensillara a ella, y entonces le dijo el Miñaco que no la ensillaba porque lo volteaba. Hasta el último ya la ensilló, y salió a caballo en ella, pero le salió un poco brincadora. Entonces la zorra le dijo: «Mira, miñaco, ¿por dónde nos vamos? Por el camino pueden venir algunos y nos corren. Vámoslos por adentro de este potrero». Y tocó la desgracia que venían tres cazadores con tres galgos y uno de ellos vio al miñaco que iba a caballo de una zorra. Entonces dijeron que les iban a animar los galgos para divertirse con el miñaco un poco. Y los animaron. La zorra le dijo entonces: «Miñaco, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos que arrancar firme. Agárrate bien, miñaco. Déjate caer para mi cogote y agárrate bien, que yo voy a correr a todo escape». Y empezó a correr orillando la cerca hasta que hallaron un agujero por donde salirse. Entonces ella pasó, y el miñaco quedó abierto de piernas en el portillo y pasaron por entremedio de él los galgos. Y viendo que ya habían pasado y sintiendo perder su montura, le gritó a la zorra: «Señora, los estribos no más le encargo». Entonces los galgos, cuando oyeron esto, volvieron para atrás y se lo comieron. Y la zorra se libró y se llevó la montura. Y se acabó el cuento y se lo llevó el viento y pasó por una mata de porotos para que usted cuente otros. Fin de la sección 20.